Le invitó el otro día en la casa, no era la radio, pero no. La verdad que preferimos hacerlo un poco más. Claro, el verano, como decíamos recién, tenemos Ojo de Barro para ir, pero Ojo de Barro como que está muy lindo en invierno. Me parece que en verano ahí nos moriríamos de calor, salvo hoy, que la verdad que está bastante fresco. Está frío, pero, está frío. Che. Pero bueno, es como que acá es muy, muy, no sé, muy, ¿cómo decirlo? Muy de garage, puede ser. Es como, viste, cuando tenés una banda que recién arranca la banda y ensayás en el patio, ensayás en el garage de alguna de las casas. Bueno, así la radio. Hoy en la casa mía, mañana en la casa de Lori, tal vez el jueves en la casa de Lema. Vamos viendo. Déjenme mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando. Mande. Que me van a matar si no mando saludos. A ver, mi mamá. Muy bien, un saludo siempre a madre. Mi familia. Siempre mi familia. La Lulú, que me acompañó acá. Te han venido acompañado. Hacerle el aguante. Estamos internacional también. Ya mis bien. Primos en España. Bien. Gente en Estados Unidos también escuchando. Ah, mira. Brasil. Las ventajas de una radio online. En cualquier lado y escuchando desde cualquier lado. Estamos internacional, así es. Bueno, Nacho, contanos un poco qué trajiste, qué música o qué te más o menos armaste para traer o no armaste nada y viniste así en random. En realidad. Fue un poco de las dos. Bien. Un poco de las dos. Me tuve que poner de vuelta a seleccionar música que me gusta, que hace mucho que no escucho, varios artistas. Bien. Y bueno, en realidad es todo bastante improvisado. Mejor, es todo mejor. Bastante improvisado porque armar un proyecto me he puesto a hacerlo y me encanta también. Ir seleccionando distintos tipos de ritmos. De una, sí, armar algo como más armónico. No claro. Sé, no quiero decir que no que la improvisación sea un desastre, pero bueno, uno trata de, me imagino que cuando tratas de armar un set o algo, vas pensando cada tema, uno u otro después. Sí, la verdad que sí. Muy pocas veces me he puesto a decir, bueno, me voy a armar un set como en realidad tendría que ser, ¿no? O dicen que tiene que ser. Claro. Pero decir. Gran parte de lo que hago y que me gusta y que me satisface es el ir eligiendo yo el track que suena en el momento y que uno lo conoce y lo siente. Bien, entonces, o sea, armaste algo como por género, para decir de alguna forma. O ni eso. No, porque musicalmente hay una... ¿Me quieres sacar el micrófono? ¿Te vas a hacer? ¿Vos podés creer? dale. Hay una, la gente que me conoce sabe que musicalmente hay una versatilidad muy grande en el oído del Nacho. Bien, decir, bien. Me... Para el que no te conoce, digamos. ¿Qué sería la presentación? Versatilidad. Sí, esa sería. Bien. Sí. Bien, o sea que vas tanteando la pista, vas viendo el track que puede llegar a venir después, que vos sentís que puede llegar a sonar para el momento, es todo, digamos, como lo sentís en el momento, digamos. Sí. Está bueno también, sería como rapear, digamos. Vas tirando las rimas que te sentís en el momento. Bueno. Mira el rap electrónico. Rap electrónico, brother. Sí. Uno... Bueno, cuando te vas, te pones a... Te das cuenta que hay muchas o tantos géneros electrónicos como personas, tal vez. Es re difícil elegir algo, decir, bueno, quiero hacer esto. Claro, me tiro... Tech House. Hago Tech House y nada más. O hago progre. Y bueno, yo ahí creo que estoy con vos, así. A mí me gusta también, o sea... Si bien uno va marcando un género que más o menos le gusta o que va siguiendo, también no soy algo de decir, no, esto es tech house o no pongo tech house. Claro. No, si el tema me gusta y lo siento. Por supuesto, hay y me llena. Lo que decía recién, me gusta desde la gente que hace, qué sé yo, experimental, sonidos experimentales, todo eso. Me parece una expresión, la expresión musical es tan diversa que no tiene límites. Claro, está bueno. O sea, los límites, si hay, se los pones vos. Exactamente. Porque es verdad, no, no tiene límites. Y con respecto a lo que decías recién de la fiesta, generalmente, bueno, el otro día tuvimos ahí la suerte de compartir la cabina en la fiesta de fin de año. Estuvo buenísimo. Lindo. Muy linda. El primer día del año. Disfrutando. Y ahí fue más o menos como el debut masivo. En realidad yo siempre puse música para mis amigos y mi familia. Y secándoles el coco ahí. No, pero bien. Y la verdad que tuviste la suerte, bueno, de que uno que fue mucha gente y otro que había un lindo, lindo sonido. Entonces, muy lindo sonido. Creo que nos podemos expresar bastante bien. Sí. Estuvo el chico este de la caja. Muy bueno. Nico de la caja. Nico. Maestro. Si nos está escuchando Nico de la caja, por favor. Volve. No me hagas bajar tanto las cosas. Che, bueno. Y nada, de eso se trata un poco la tarde lluviosa, gris. Vamos a escuchar un poco de progres y vamos a poner algún otro sonido que anda dando vuelta por ahí, por mi cabeza. Perfecto, perfecto. Si todos están de acuerdo, le damos para adelante, escuchamos un poquito de Nacho. ¿Quieren recibir un micrófono? Pero pásaselo a la novia. Ay, volvió. Vamos a tener que ir a buscar porque esto estoy muy pegado, hermano. Sí, sí. Estoy muy pegado. O sea, estaba sentadito como una ahí y tuve que estar pegado al así. Al lado. Dame acá. el micro. Bueno, ya me estabas peleando, pero bueno. Bueno, vamos a agradecer igual a los chicos de Ojo de Barro. Que siempre. Respeto. Sí. Nosotros estamos vagos nada más. No es culpa de del hardware. Claro, no. El hardware siempre está. Bien. Siempre está. Y si ha habido errores, si hay errores, por lo general son de nosotros. Sí. Vamos a aceptarlo. Sí, te acuerdo cómo cerré el último. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. No me quiero acordar al revés, por favor. Me vuelve a doler por dentro. Claro, qué dolor. Bueno, qué jueves. Dolor. Hoy es jueves. ¿Jueves cuándo? 17, papá. 17. No, acá me hace confundir. 17. Jueves. Nico, vos siempre que estás ahí con la fecha recordando, hoy acá le errás, hermano. Te jugó la predicción. Te veo, sí, muy tensionado. Bueno, te veo mal. La prueba acá que la está pasando mal. Sí, está complejo bien. Complejo, sí, terrible. Bueno, vamos a dejarlo con un poco de música de Nacho Díaz y los dejamos de molestar. Mándele nomás. Oh, Tenemos el agrado de estar escuchando a nuestro querido amigo Nacho Díaz, que se vino bien melódico, lindo para la tarde gris. Bien, bien, acompañando el clima. Acompañando el clima, claro, tal cual. Así que bueno, tranqui. Metiéndolo, sí, hoy una jornada tranqui. Relajados, bien, me gusta. Bien. Un programita bien chill, digamos. Sí, igual tener que el día. Claro, no se puede hacer mucho más que eso. Anda saltando el charco. Estaría bueno, te digo. El Nico se trajo las botas y las zapas del monstruo. Mira, justo no, que... No querías, pero ni mujer, ni... Pero nada, no, nada. No, no, siempre precavido. Siempre precavido. No. Vas, botas. Cayó con botas y el zapatillito en la mano. Es un boy a escabo. Siempre el pie del cañón. Sí, siempre listo luego. Bueno, seguimos con un poquito de música acá de Nacho Díaz, que viene sonando pleno. Vamos a ir con las fechas que tenemos para el finde. ¿Querés empezar vos por el jueves? Hoy mismo, sí, se está presentando en No lo cases Jimena Ferreira con el debut de Agustín López, que hace el warm-up. Bien. Así que... ¿Ahí en Nolo? En Nolo, jueves. Bien. ¿Cómo para ir arrancando ya el finde? Un poquito más agitado que el finde pasado, que la verdad que estuvo frenadito acá. Espero que pare, que frene un poco la lluvia este finde. Sí, esperemos. Supuestamente dicen que ya mañana mejora el clima. Esperemos. Bien. Bueno. No tiene mucha pinta, pero... No, yo no digo más nada del clima porque cada vez que digo algo, este... Claro, pero... decimos algo y nada que ver. No. Bueno, agarramos. Ya el viernes. ¿Qué tenemos para el viernes? En Nolo va a estar tocando nuestro amigo Fernando Kia, que mandamos un saludo. Fernando Kia, que ya nos mandaba el mensajito de que estaba prendido la radio. Así que va a estar tocando con Tommy D, que es un colega de Rosario. Va a estar tocando. Así que bueno. Habrá que lindo. Ir a ver qué onda. Se puede ir, sí. Bueno, una linda propuesta para el viernes. Ya después también en La Piojera van a estar tocando ustedes, los pibes, digamos. Sí, por otro lado, tenés otra propuesta. Claro, por otro lado tenemos otra propuesta. Vamos a estar tocando ahí en El Pioje. Que ¿Hasta tarde, un poco más temprano? ¿Cómo es? Es toda la noche, o sea, quieren hacerlo medio tipo boliche. Van a meter un poco más de sonido, luces en lo que es la galería. Y bueno, vamos a estar tirando bien. Un poco... Bien, va a estar nuestro aquí, mi amigo que me acompaña, Nahuel Castro, junto a también otro amigo, todos conocidos ya, Gastón Vega y Nico Supertino. Así que, bueno, también recomendable. A ver. Acá nos están tirando otra data. Jueves que viene, ¿tenés idea de fecha? 24. Jueves 24 vas a estar haciendo el Mine. En No Lo Cases. Extended Set. Ah, con Gastón Vega. Bien. Bueno, lo vamos a estar recordando de todos modos el programa que viene. Tremendo, sí, pero como para que se vaya sabiendo. Vayan agendando. Claro. Bien. Después ya en TIC vas a estar tocando más temprano. Sí, hacemos gira completa el viernes. Claro, te salté porque lo notamos mal acá. Y sí, como que bueno, complicado. Bueno, entonces más temprano estarías vos al principio del día. Claro, de 7 a 10 voy a estar en TIC el viernes, como para, bueno, compartir unas birritas, ver qué onda. Y de ahí nos vamos derecho para la Pioje. Bien. Bueno, completito el viernes, así que. Y el sábado tenemos una secret party. Que bueno, ya al que le llegue la invitación, o sea, podrá llegar. Dejó de ser secret. Bien. Con secret location. Todo secret. No, o sea, así que. Se autocancela. Sabelo. Bueno, tranqui, vienen los fines igual por ahora. Sí, vienen tranqui. Pero bueno, es enero, ¿viste? Todo el mundo se va. Yo no me voy a ningún lado, pero todo el mundo se va. Bien, sí. También estaban escuchando dónde era, estaban saludos de Catamarca. No, pará, sí, de España habíamos dicho. De Catamarca. A Mati Serra le mandamos un saludo enorme a mi amigo. Y le mandamos un saludo a Ro también desde San Luis, que bueno, nos están escuchando. Bien. Federal. Hoy Cadena Nacional, bro. Un programa bien federal. Mira, me acercan. Muchas gracias. Hermoso cenicero, ¿no, güey? ¿Viste lo que es? Tremendo. Una casita. Para que no me tires en el estudio, bro. No, sí. Veo ahí que tenés el nuevo artefacto laboral ahí. Así que. ¿Viste? Tremendo. Sí. Hoy no se puede salir. No, hoy no, viste, recolector urbano, bro. No, complicado. Bueno, dejamos de molestar un poco. Seguimos con Magnetic y Nacho Díaz al volante. Bueno, así se va. We'll be right back.

Bueno, acá seguimos disfrutando de este lindo programa de la mano de la música de Nacho Díaz. Así que espero que lo estén disfrutando del otro lado, así como nosotros acá estamos pasando bien. Ya se nos va terminando el programa. Se nos va terminando, sí. Se pasó rápido. Se pasó rápido. Sigue lloviendo como si no hubiera llovido nada. Paró un poquito en un momento, no sé si ahora. Sí, ah, puede ser, puede ser. Ojo, ah, ojo que ya mañana sale el sol. No, no. Llega el viernes. Es jueves hoy. Ya está. Ya está. Con el fin de encima. Con el fin de encima, sí, se vino rápido. Se vino rápido, es verdad. Tremendo. Bueno, espero que hayan disfrutado. Ahora vamos a charlar un rato con Nacho, que nos cuente un poco. Y ya vamos a ir redondeando el programa. Nos vamos a dejar con un poco de música para el final. Así que voy a ceder mi micrófono. Bueno, pasás aquel. Aquí estamos, sí señor. Ahí está, ahí está. Problemas, problemas técnicos. Problemas. Bueno, Nacho, contanos un poco cuándo empezaste con esto. Vamos a hacer las preguntas clásicas que hacemos siempre. Preguntas. ¿Cuándo arrancaste? ¿Cuándo te, no sé, te picó el tema de la electrónica en general? En realidad, los que me conocen saben que estuve muy involucrado desde muy chico en la música. Bien. Ya sea por mi viejo, más que nada, que un loquito que me influenció, sí, de muy chico, viste, empecé más que nada con el baile. Empecé a bailar de muy muy chico, siempre en las reuniones familiares, arriba de la mesa, bailando el aparato del Nachito. De hecho, tengo recuerdos así, o memorias implantadas de mi vieja. Me retaron el primer día de la primaria, me acuerdo, porque me puse a bailar el himno. Bien, así, bien, arrancado. Con las manos, siguiendo toda la orquesta. O que mi vieja no me encontraba, iba y estaba bailando al ritmo del lavarropas. Ah, bien, bien. A ese nivel, claro, a ese nivel de locura. A lo que sea, a lo que le encontraba ritmo, sí, chao. Sí, sí, sí. Y es algo nato, algo que no se puede evitar. Uno se despierta con una canción en la cabeza o con un ritmo y queda todo el día. Y hasta que no lo plasmas o no lo escuchas o no podés interpretarlo, no se va, no te deja. Uno se despierta y se acuesta con música en la cabeza. Bien, esa, claro, es la realidad de uno. Así, entonces, desde muy chico ya venís con la música de alguna de forma. De muy chico, sí, sí. Y en cuanto a no sé, a tocar. Y la parte posta de ponerme a tocar, que en realidad es muy loco decir tocar. Es sí, como, sí, es raro, raro, por eso trato de evitar. Me puse a poner música, a seleccionar desde el primer momento en que tuve una computadora en mi casa. Bien. Me acuerdo, instalé el Ares. Y a bajar. Y a bajar música de... Siempre estuve muy muy pegado a la música electrónica. Bien. De muy chico. Me acuerdo lo primero que bajé era ponerle DJ Tiesto. Claro, claro, sí, una, sí. Una cosa... Como claro, que... cuando Tiesto era chévere. Todos, cuando era todos. Chévere. todo. No, lo fui a ver hace no mucho y me parece Córdoba. Que el loco ha tenido... pasa por todos los géneros y hace lo que quiere. Hay muchos DJs muy grandes. El otro día leía que es el DJ mejor pago del mundo. Zarpado. Seguramente. Sí, sí. Los DJs que se mueven a nivel mundial, así, en, qué sé yo, tanto del EDM como se conoce ahora. Y también sí, la parte underground, ¿no? Sí, venga, el EDM por ser un poco más comercial, por lo general se cobra más y sí, mientras la gente lo elija como democráticamente. Claro, obvio, ni hablar. Está. Después es como una puerta de entrada, ¿no? Uno lo ve, qué sé yo, David Guetta, Hardwell, todos esos haciendo super mega shows. Y bueno, y después como que se... Si te gusta realmente y te interesa... después empezás a conocer otros sonidos, otras armonías, otras estructuras musicales que... Sí, sí, yo creo que en los festivales más grandes del mundo ya hoy en día ya van metiendo cada vez más artistas del underground, ponele. Siempre es como que antes capaz era todo EDM, hoy en día ya es como más democrático. Me parece como una puerta de entrada, como te digo, es el... Agradezco que exista eso, si bien uno no es... Bueno, en mi caso sí, por ejemplo, me encanta ir a festivales, me encanta ir... He ido a muchas ultras, las que se han hecho acá en Argentina. Claro, pero son bastante, digamos... Festivales masivos, ¿no? Pero un poco más de música underground, digamos. Sí. Claro. Como que estás un ratito ahí en el Main y después... Chao. Nos vamos a la carpa. Pero sí. Sí, de muy chico. Y el año pasado, el 2018, yo hace un montón de tiempo que lo venía molestando el Mati y Chilano. Como ha sido mi mentor el año pasado. Y espero que Mati, si me estás escuchando, ponete las pilas. Le mando un saludo, Mati. Le mando un saludo, Mati, sí. Que, bueno, él ha sido el que me ha dado las herramientas y me está educando. Bien. En el mejor sentido, ¿no? Y sí, yo creo que acá en Río Cuarto la gran mayoría hemos pasado por sus clases por técnicas. Supuesto. Y sí. Está muy bueno realmente el material que ofrece la escuelita, la verdad que es una gran ayuda y está buenísimo que se dé porque, bueno, está bueno aprender y está bueno saber en dónde te estás manejando y tener idea, ¿no? Siempre claro es bueno. Sí. La parte más importante que pienso de estar con Mati o con alguien que tiene mucha repercusión, que en realidad se está dando ahora una repercusión mucho más grande de la que tenía el enano este, me parece que estar en contacto con artistas de renombre internacional. Tuve la oportunidad de acompañarlo a Tucumán, estuvimos con Anjim. Nah, fue un fiestón. La gente de Tucumán también le mando un abrazo grande. El Mioncat seguro está escuchando. Nada, viste, se va formando como una, lo que llaman la movida electrónica. Sí, también. También en Córdoba creció un montón. Yo siempre viajaba a Buenos Aires como en busca de show o artistas que me interesaban. Sí, nosotros sabemos siempre hablar de eso, que se va generando un circuito al interior del país más que todo. Y a nivel local también, ¿no? Sí. Que es Nahuel y los chicos han sabido... Bueno, con este programa mismo me parece fantástico. Lo tuve en la cabeza un montón de tiempo y la verdad que no llegué a materializar nada. Y estar hoy acá... Te ganamos de mano. Me ganaron. Bien por nosotros. Pero, nosotros, o sea, muy feliz. Nosotros la verdad que también lo procesamos capaz un año entero y recién el año pasado, en julio, pudimos, bueno, materializarlo gracias a los pibes de Respeto, gracias a que, bueno, dijimos, tenemos la oportunidad para hacerlo, pum, lo hacemos. Y acá estamos, 6 meses ya de programa. Sí, fantástico. Y siguiendo. Y sí. Bueno, y se basa de eso, ¿viste? Compartir la locura que tiene uno. Sí. La experiencia, el conocimiento, las vivencias. Es un poco de eso. Bueno, así que ya digamos, ahora arrancando. Pero ya con un conocimiento extendido. Y sí, en realidad, por lo menos de oído. Estoy plasmando algo que vine como cosechando toda mi vida, en realidad. Claro. Cada vez que lo pienso, decir, bueno, me hablaron ustedes para venir acá. Está bien que porque siempre los molesté. No, y siempre estuviste ahí. Bueno, nosotros tampoco. La radio está abierta para que venga cualquiera que quiera expresarse. Y bueno, nosotros nos ayuda y ustedes también. Entonces está buenísimo. Claro, está buenísimo. Se trata de compartir lo que uno siente y lo que vive. Seguro. ¿Qué sé yo? Por todos los trabajos en los que he estado. Me llevo el parlantito y le explota el cerebro a todos. Está bien, está tremendo. Y voy, y es que se va contagiando. Es algo. Che, Nacho, ¿y cuántos años tenés? Una pregunta. ¿Cuántos años? Tengo 26. Cumplo 27. Cumplo 27 el 10 de febrero. Ah, ahora ya. Falta poquito, sí. La verdad que es algo que siempre. Nunca tengo en cuenta, en realidad, la edad. Siempre bien. Me preguntan, cuando me ¿qué? Preguntan cuántos años tenés, y lo tengo que dudar, desde muy chico me pasó, como que no es algo que tenga... Claro, no le da importancia. Ni hay, ni hay. Forever young. No vale, no vale. Pero hay tiempo de sobra, así que... Hay tiempo y me parece que me gusta cada vez ir creciendo más, cada vez crecer más. Seguro, seguro. Bien, y con conocimiento y ganas y meterle para adelante, yo creo que de la mejor manera. Por supuesto, sí. Y siempre tengo que agradecer, ¿no? Agradecer a todos los que me bancan, los que están ahí, dándome una mano, bancándome los mambos. El día a día por ahí se hace tedioso, rutinario, y uno, sí. por lo menos para mí, si no salgo a patinar, ponele, o a correr, es la música. Es de una, tierra, claro. Es lo que le pasa a todos. El método de escape. Sí, ni siquiera, no es de escape, no lo considero como escape, lo considero como expresión. Claro, como expresión. Zarpado. Sí, es eso. Bueno, ya bueno, prácticamente finalizando el programa, si todos están de acuerdo, nos vamos con unos temitas más. ¿Te parece, Nacho? Bueno, dale, quedan ahí 5 minutitos. Claro. Un ratito más. Unos temitas. Dale. Perfecto, entonces. Bueno. Esto es Magnetic. Estuvimos charlando con Nacho Díaz. Los dejamos con un poquito más de música.